Voy a darle tres jalones al cigarrito bañado. Va a sentir más y su power y me quite lo asustado. Me viene guango un mapache con las ojeronas que traigo marcadas. Los pulmones llenos de humo, los ojos bien rojos, la nariz polveada. No es que me guste ver sangre, pero es que estamos en guerra. A veces ando activado, tal vez paniqueado, buscando a la presa. Cuando me visto de negro, me cuelgo mi cuerno infrarrojo y pechera. Saben que estoy bien enfermo, que ando marihuano y muy poco se acerca. Y es que yo no uso las drogas, las drogas me usan a mí. Ese humito tranquiliza y relaja mis nervios cuando algo me estresa. Y aunque me acabe la sierra, seguiré quemando esa hierbita buena. Y hasta que se acabe la sierra, pariente, y saque la pa' que apeste, viejo mañoso. Soy más mañoso que viejo, más peligroso que el diablo. Me han balaceado los guachos en la sierra de Durango. Con un traguito de whisky se me bajó el susto y le seguí peleando. Después me forjé un cigarro, lo prendí en el monte pa' seguir loqueando. 8 días a la semana, 27 horas al día, 400 días al año, en la noche y en el día. Traigo el cuerpo acelerado, el cerebro bloqueado y el cuerno bien pilas. El sueño me tiene miedo, me activo en caliente con la luz del día. Y es que yo no uso las drogas me usan a mí. Ese humito tranquiliza y relaja mis nervios cuando algo me estresa. Y aunque me acabe la sierra, seguiré quemando esa hierbita buena. Y seguimos la borrachera, pariente, desde Culiacán, Sinaloa, viejo.